Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, estamos empezando una nueva charamusca, finalizando ya la última semana de enero casi, ¿verdad? Y estamos muy felices acá con Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Me siento muy alegre, muy contento y a la vez feliz de estar aquí con ustedes. Caramba, qué creativo, Omar. Candy. ¿Tiene cuántos meses de embarazo? Bueno, la razón para que esté feliz también es porque al fin tenemos aquí, después de una larga ausencia, a nuestro amigo Guío de nuevo frente a los micrófonos. Bienvenido, Guío. Hola, hola, ya volví, ya estoy bien. Gracias por extrañarme y gracias por hacerme leña a los amigos, entre comillas. Claro que no. Que se supone que me iban a defender y no sé, desearme que me recuperara más rápido, pero no. Moraleja, no te enfermes y no faltes a la charamoca. No faltes a la charamoca, esa es la moraleja. Claro que sí. Ajá, y también está aquí con nosotros Candy Anes. Janes. Contenta de estar aquí con bastante calor y no me oigo casi. Así que yo sí lo voy a oír a ustedes. A ver si el ingeniero en sonido nos puede arreglar. Con tanto equipo nuevo aquí y todo eso, ¿verdad? Hoy sí, no. Sí, ya te oís. Fíjate que viene hoy en sí. Camino en el avión. Ajá. Un equipo nuevo que hemos adquirido aquí en el estudio A de SB Medios. De algo nos sirvió estar grabando en el estudio digital porque logré ahí ver cuáles eran algunos de los equipos que estaban usando. Entonces ya pedí uno de esos así para poder ajustar individualmente los volúmenes de los audífonos y toda la onda. Quedamos un poquito más pro. Y este aparatito nuevo que estamos, que vamos a ver cómo nos funciona ahora el sonido también, la modulación de la voz y toda sí, la onda. Sí. Sí. Sonido, sí. Sí. Uno, dos. Ajá. Ya, eso ya lo hicimos, don't worry. Ok, bueno, entonces comenzamos nuestra charamusca de este día. Con Omarcito, ¿qué nos tienes? Ya que no es broma, pues estamos grabando. Estamos al aire. Pues, bueno amigos, bienvenidos a un episodio más, me siento muy contento. Y tenemos por acá un comentario que recibimos a través de nuestro blog, que por cierto la dirección es www.lacharamusca.net. Nuestro amigo Frank Minero nos escribió y nos pone: Hi, charamusqueros, de pura coincidencia los escuché este fin de semana y pasé horas oyéndolos. Muy buen programa, buenos segmentos, especialmente el tour de las pupusas. Después de tantos años de estar fuera del Salvador, no pensé que en un par de horas me sirvieran para imaginarme nuevamente cómo es en la actualidad El Salvador. Yo soy de los rucos contemporáneos, cuando después de las fiestas nos íbamos al redondel de la Masferrer a echarnos los taquitos con la majada. Buenos tiempos. Sigan adelante, que los compatriotas en Australia les seguiremos pendientes de su jugada. ¡Salud! Así que muchísimas gracias a don Frank Minero, que puso ese mensaje el 21 de enero. Así que... saludos, Frank. Y pendiente ahí que ponga su pin en el mapa de oyentes. Sí, hombre, qué bueno tener ya más gente de Australia. Manden los canguros. Yes. También... de peluche, por favor. O zapatos. También. Cangarús. ¡Ey! Recordé de mi infancia. Puchica, man. Ey, es que de veras vos te hizo falta ese en esa remembranza... El guío. Sí, yo estuve viendo el show y nadie sabía que era el cochinito, era un almacén, tengo entendido, en el centro, que lo usan como punto de referencia porque era bien conocido. Ah, bueno. ¿Y vos así fuiste a ese almacén? Wiggly. No, nunca fui. Mira, y contanos de la época de las patinetas, Guío, ya que vos eras thrasher. Bueno, sí, en esa época era bien difícil conseguir una patineta o un hueso, como le decíamos. ¿Cómo se llama? Que fuera de las originales. Entonces, había mara que, por ejemplo, a mí me tocó andar un montón de tiempo con patineta así, pajarito, pues. Hechiza. No hechiza, sino que no era de marca, pues. Ajá. Entonces, pero era chivo porque si vos habías aprendido... ¿Cuáles son las marcas así de Vision. Josoy. Hay un montón de la mayoría de los bichos famosos, así como Tony Hawk, tienen sus marcas. Mira, propias marcas. F- Fíjate que yo estaba en los Comic Geekos, que por cierto, el show de esta semana fue una reseña de todas las películas que ha hecho Kevin Smith. Ajá. El de Jay and Silent Bob. Y me tocó hacer research acerca de la película esta de Mallrats. Ajá. Y yo no sabía que el chero que sale en My Name is Earl, el actor este, se llama Jason Lee. Él salió, la primera vez que él actuó fue en una película que se llama Mallrats, que la hizo Kevin Smith. Ajá. Antes de eso, nunca había actuado y el chero era un pro skater. Ah, de verdad. Eso es lo que hacía. Sabía. Fíjate, My Name is Earl, no me lo imagino yo a él en patineta así. Sí, se ve un poco descoordinado, güey. Es que será por el personaje, pero nunca me lo imaginaba. Bueno, lo que les estaba diciendo es de que si vos aprendías a andar en una patineta así chafa, cuando te prestaban una de las buenas que tenía incluso hasta doble cola, entonces podías hacer más pajas y todo. Pues. No, hombre. Bueno. Pero yo aprendí a hacer mis pajas y todo, pero había una mara que ponía 6 patinetas así y se las saltaba, pues. Te estás sonrojando, Candy. Yo creo que tenés que explicar qué es hacer una paja. No, ya entendí. Vale, okay. Una pirueta, vaya. Bueno. Así que eso fueron épocas de antaño. Bueno, Mario Guzmán, que ya ha estado aquí en la Charamusca, todavía anda en el baúl de su carro una patineta. Ah, wow. Ok. Y de vez en cuando se va a la ciclovía en ella, dice. Okay. ¿Y vos ya no patinas? No, ya no, pero... Agarra patín, pero de otro tipo. Pero todavía me acuerdo porque hace un par de años a un niño en el Club Árabe le quebré una porque le dije, mira, te voy a enseñar a hacer un truco y era una patineta... no de marca, y con el peso actual de Guillo y todo. El bicho pesaba como... El truco salió, pero la patineta no aguantó. ¿Y le pagaste la patineta? No, le dije que el papá se enojó y todo porque me dijo la gerente de que se había dicho el señor de que le había roto la patineta al niño y todo. Entonces yo le dije de que le había salvado la vida porque imagínate, se le quebraba cuando el niño fuera en una bajada o algo así, entonces iba a ser peor. Creo que no te creyó la paja. El papá se está quedando viendo con una cara no de... No la pagué, o sea... No te he mandado nota de agradecimiento por salvarle la vida tampoco. Tampoco. Ni una canasta así de fruta, ni nada. Todas las navidades te mandan una canasta. Gracias, don Guillermo. Bueno, ayúdame a vivir. Por cierto, otra manera que, amigos, gracias por los que nos envían sus correos siempre. Por cierto, la dirección es lacharamusca@guanacos.com. También otra manera de comunicarse con nosotros es a través de nuestro número de teléfono en Estados Unidos, el 615-676-5959, o a través de nuestra página web, como lo hizo este amigo que nos dejó este mensaje en el website. Y hay que darle play. Hola, mi nombre es Edgar Arrieta. Soy de El Salvador, de Santiago de María. De casualidad encontré este foro donde los salvadoreños podemos tener un poco de voz y así poder dejar un mensaje de amistad y decirles que tengan un feliz año nuevo y que todos los salvadoreños sigamos unidos. Por este medio me dirijo a un amigo que dejé de ver por mucho tiempo, a Ildefonso Escamilla, que es de Santiago de María, y también a Gloria Baquerano. Espero que algún día escuchen este mensaje y se puedan comunicar conmigo. Gracias. Así que, bueno, don Edgar, muchas gracias por el mensajito. Excelente mensaje. Este mensaje, saludos. Se autodestruirá. En 5 segundos. Sí, ¿verdad? Santiago de María. Pero qué voz, ¿verdad? La que tiene. ¿Te gusta? Tiene buena voz así bien de radio, ¿verdad? Bien para locutar así. Así que ya lo vamos a contratar en ese medio. Vamos a ver ahí, don Edgar, póngase en contacto. Ey, ¿ustedes conocen Santiago de María? No. Nope. Fíjate que yo no, fíjate. A ver, contanos, Candy, ¿qué sabes de Santiago? El de en Usulután. ¿Sí? Sí. O sea, solo he pasado por ahí. Suena. Pero ya conozco. No, bueno, saludos a toda la gente de Santiago de María. Yo he ido un par de veces para Navidad. Ponen un nacimiento cholísimo ahí por la... enfrente de la alcaldía. Hombre. Sí, sí, sí. Así que saludos. Ahorita ya lo han de haber quitado porque ya pasó el Día de Reyes, pero... saludos hasta Santiago de María. ¿No serán así mala de verdad disfrazada? No. Viviente. No, pero no, es de esos nacimientos que tienen el chapulín colorado. Todo, los novios, con las patas al revés. Ajá, el cipitillo con patas al revés, los guardias, sí. El payaso. Un par de Yeyos. He-Man. Y hacen unos como ríitos con un espejo. El espejo, claro, sí, típico. El aguito. Uh-huh. Aguito sí. Las ruedas. Siempre hay... ¿Cómo se llama esta rueda? La Chicago, pero... Que siempre en el espejo ese, en el ojo de agua... Ponen un cisne, pero el cisne parece como que fuera el monstruo del Lago Ness, porque es más grande proporcionalmente, el cisne. Sí. Las proporciones están erradísimas, vean. Sí, cuando combinan a toda esta mara que era de barro, que se acuerdan que tiene como un alma de alambre. Sí, yo claro. Que todos son como del mismo tamaño. Los camellitos tenían las patas así salidas de alambre, ¿verdad? Cuando lo combinan con un nacimiento que es más grande, que los Reyes Magos son como 10 veces, sí. ¿Verdad? el niñito Jesús que está en pesebre, pero el pesebre es como más grande que las ruedas. Sí, correcto, sí. Así es. El niño Dios es como un poquito del tamaño del buey y de la vaca. Sí, de otro nacimiento que está a la par. Exactamente. Bueno. Okay. Es un gran Frankenstein, nacimiento Frankenstein. Así que muchas gracias, amigos, a los que nos escribieron. Y, por cierto, queríamos contarles que fuimos con Robbie a oír la charla de el elefante tierno. ¿Qué tal estuvo? Estuvo buenísima. En realidad, hubo momentos así como variadito, varias situaciones adentro, pero a mí lo que más me mató de la risa y que quiero contar... ¿Pero contarles... son cosas que se pueden contar o es así sí, como sí, los retiros, no. que no puedes hablar de ellos? No, sí puedes hablar. No, pero y a mí se les recomienda. Me mató de la risa al inicio. Está vacío el escenario, están las luces encendidas, pero no hay nadie ahí, pues. Y de repente una voz... Queremos agradecer al magnífico no sé quién que nos juegan. Y vos ves las cabezas de toda la gente que está sentada enfrente de nosotros, buscando por todo, viendo para un lado, viendo para el otro, buscando para arriba, quién está hablando. ¡Abuelo Tlaló! Dice Homer, uy, me siento como en Pigs in Space, dice los Muppets, cuando les hablaba que estaba en una nave. Y hablaba el narrador, ¿verdad? Todos se quedaban buscando para arriba. ¿Quién está hablando? Y al final, ¿quién es el que hablaba? No sabemos. Sí, podía haber sido... Y lo que les quiero preguntar es que si fue una charla de corrido o era así como que los ponían a correr o a hacer dinámicas, porque a veces así son esas charlas. Te ponen en el caso nuestro sí nos pusieron a bailar, ¿verdad? Sí, nos pusieron a bailar, a cantar. ¿A bailar podemos qué? Dar así como crítica constructiva. No. Es que esa canción no es alegre. ¿Cuál? No, vos te podés la canción. Sí. ¿Cuál? Empezamos para levantarle el ánimo. El ánimo, sí. Para levantar el ánimo fue que nos puso a cantar y bailar. Entonces la canción es a San Martín, pirulín, pirulín. God. No, yo fui hace poco a una charla de motivación también, de ventas, pero nos pusieron ahí que después de no sé cuánto tiempo estar en la charla, yo creo que sirve más para estirar las patas, ¿ve? Entonces, que vaya, ¿y cómo se siente? No sé qué, ¿y cómo? Relajado. ¿Y cómo va a tomar del día de mañana las ventas? No sé qué, y entonces empieza la canción de muévete duro, y entonces la madre empieza a bailar, vea. Y el bicho que está dando la charla hasta abajo, ¿verdad? Hoy hasta abajo, no sé qué, y pude la madre esperando ahí que no... el pantalón. Que no se le vaya a romper. Exacto. Sí, no, mira, pero estuvo súper buena la charla. Excelente, en realidad. Del grillete del elefante. Pero sí, no levantás el ánimo como en esa canción. O sea, sí levantás el ánimo porque la canción es pegajosa. San Martín, pirolín. ¿Esa canción ¿cómo es? ¿De quién es? Se le murió, porolón. ¿Qué es del gusanito pirolón o qué? Un chiquitín. Nunca chiquitín. Había oído de sarampión, pom. No es por nada, pero si pones atención a la letra de la música... No es algo que de veras así sea como que muy motivante. Y vino Angulo. No. No, pero estuvo buenísima. Estuvo buenísima la charla. La charla estuvo súper buena y el libro se les recomienda. Yes. Y el blog de Rodrigo. Grillete del elefante.demo.com.sb. Uh-huh. O, lo que más te gustó, Rubín, o grietedelelefante.com. ¿Qué es lo que más lograste rescatar para tu superación personal? Pues que somos lo que pensamos que somos. Que podemos ser lo que en nuestra mente diga que podemos llegar a ser y como nos veamos. Y que si nosotros mismos nos limitamos, uh-huh, entonces, pues, claro, pues... que ahí nos quedamos. Ahí nos bien quedamos. Principio del mentalismo de metafísica. Yes. Bueno, por cierto, en el blog del griete del elefante.com.sb .com. Solo .com. Uh-huh. Ahí ha puesto nuestro amigo Rodrigo un enlace hacia la charamusca donde lo entrevistamos, precisamente el episodio donde lo entrevistamos. Entonces nos pone: y debes escuchar esta jocosa y dinámica entrevista sobre cómo las barreras mentales limitan los negocios y la vida misma. Sus conductores Omar Egan, Roberto Palomo y Guillermo Nasser mantienen una dinámica muy propia del salvadoreño. Ha sido para mí un honor compartir esos minutos con personas tan emprendedoras y positivas que se reúnen cada semana a construir un sueño. Gracias, ¿por qué no hacéis un grupo? Mostrarle al mundo las bellezas de nuestro querido El Salvador. ¿Y él es psicólogo? No. Que yo sepa, no. Ni idea. ¿Escritor? No. Sí, sí. Autor. Autor, sí. Y de motivational no me acuerdo. Speaker, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Así que no, y habla muy bien, la charla estuvo buenísima, así habla que saludos también. Sí, y no, y bueno, y va para toda Centroamérica, ella acaba de estar en Costa Rica, y no, y hay varias personas que ya lo están llamando para diferentes lugares, uh-huh, y orgullosamente salvadoreño. Debería, ¿verdad?, dar la charla ahí en donde está la Manyula, ¿verdad? O sea, de fondo, en el pues. Zoológico. Ajá, y con el grillete, la Manyula, ¿me entendés? Y ella hablando de eso. Fuera bueno, pues, y te la puedes llevar por todo Centroamérica para que pase la pobre voz. Y bien chiquita, así vino, ve. Chiquita, y no conoció varón. No se sabe. Bueno, no conoció varón, dicen. Fíjate que bueno, eso es algo que a mí me critican con mis chuchos. Que no conoció varón nunca. Nunca he cruzado. No conocieron varones. Nunca he cruzado a mis perritas. Ajá. Uh-huh. Entonces me dicen que eso es un poco injusto, pero no sé usted. Bueno, para que ustedes ninguno tiene perro, no. Solo Candy. ¿Tú no, qué pero, pensás, pero Candy? Creemos que es injusto. No, pobrecito, porque ellos tienen sus necesidades también. Oh. ¿Y bueno, qué raza son? Maltés. Mm. Pero necesitan tener sus canitas, sus al aire. Sus relaciones amorosas, los perros también. Sí, de verdad. Mm-hmm. Bueno. ¿Y por qué no los quieres cruzar? No sé, fíjate que yo siento siento que pierden inocencia. ¿Ah? No la has perdido. Como no, también, pero ¿y eso qué tiene que ver? Porque vos sos el dueño de los perritos y ellos. ¿Cómo te sentirías, quiere decir Candy, si a vos no te hubieran... Si no hubieras perdido la inocencia. Lonra. Hey, Marcito, ponenos musiquita, por favor, vamos, mejor. Hacemos otro tema. Mire, le quería contar algo que pasó este fin de semana, hablando de eso, de las pérdidas de honra y esas cosas. Eso es para otro show. Adelante, Robin. O atrás, no sabemos. ¿Cuántos años tienen? Las perritos, ¿cuántos años tienen? Tienen 7. ¿Y son hermanas? No, esta es la segunda. La primera se me murió así como vino al mundo. Nunca conoció... Varón ni mundo. Varón. No, pues sí, les quería contar. Este fin de semana fuimos con mi esposa a celebrar nuestro aniversario de bodas. Felicidades. Gracias. Álvaro. ¿Un año? Un año y dos meses, porque pues por el deceso de mi abuelita pospusieron la celebración. Uh-huh. Así que... nos fuimos el fin de semana al hotel, al Hilton Princess, acá en El Salvador. Muy muy bonito hotel, no sé si han estado en esas habitaciones. Está bien, web, hospedados nunca. Bueno, la cosa es en que... En el Hilton, no. La cosa es que está... Romano con espejos. Cama giratoria, espejo en el techo. Bueno, piñín. La cosa es que fuimos ahí, pero yo le digo a la Caro que por primera vez me sentí realmente guillo. ¿Por qué? Porque bueno, nos dijeron que estaba... Te bañaste en camiseta en la piscina, ¿va? No. O no pudiste abrir la tina. Pero por ahí vas, no fue en la piscina. No. Pediste la llave y te dieron la tarjeta y pediste la llave. No, en el jacuzzi. Ajá, vamos a ver, ilustranos. En la medida de lo posible. Sí, por favor. No, la cosa es que nos dijeron que había un jacuzzi en el onceavo piso, súper chivo, así, maderita y todo, y el jacuzzi en medio. ¿Común? Sí, un ¿cómo se llama? Como un spa. Es un spa, ¿verdad? Cabal, es un hot tub. Uh-huh. Entonces, la cosa es que vengo yo y la Caro bien inocente. Bien linda, ¿verdad? Iba ya adentro, llevaba su bikini, pero llevaba ropa que ahí se podía como más o menos quitar, ¿ve? Espérate, ¿cómo? ¿Ah? No, o sea, capaz. Estábamos en el tercer piso. Ajá. ¿Cuál piso? Estábamos en el tercer piso. Ya oíste esa canción. Y tenía, ¿cuál? Yo sé Lora, el ascensor. El ascensorista, o el ascensor se llama. Ah, pues estábamos en el tercer piso e íbamos al onceavo, que es donde estaba el jacuzzi. Ajá. Bueno, la cosa es que viene Robbie y sale de su habitación como que estaba en la playa. Entonces salgo en mis shorts. Balco. No, unas ginas que la cara me regaña porque ya están medio destartaladas. Uh-huh. Y por poco que la toalla colgada en el cuello, ¿eh? Sí. Y cuando llego allá al onceavo piso, nos dan una llavecita, ¿eh? Yo, que me dan la llavecita. Entró, ¿para el locker o qué? Ajá, para el locker. Estaba un montón de mar ahí que iba vestida en el mismo elevador conmigo. ¡La chingada! Imagínate, hubiera ido al... Todos baja, a cambiarse al locker. ¡Baja! Y el lobby, ¿verdad? Robbie en el lobby. Pegado así al lado. ¿Y vos te sentiste mal? ¿Y vos ibas sin camiseta, en toalla o cómo? Casi iba con la toalla en vez de bermuda. Pues. Iba con el shortcito, una camiseta desmangada y ya. Y las jeans. Vos nunca te vas bañado con shorts, siempre con bermuda. Eso del shortcito se me hace que es una cosa especial por el aniversario, me imagino, ¿no? Sí, tenía forma de elefante. Ajá. Bueno. Un boxer en forma de elefante. Sí. Entonces, no, espérate, es que eso me preocupa. ¿Era boxer o era speedo? No, era una calzoneta. Ah, vale, no era tanga. ¿Hasta dónde te llegaba? No, era de esas que tienen. ¿Hasta dónde te llegaba? Es que como andaban celebrando, no sabemos aquí, si era tanga. Pues sí, no sabemos si era. Bueno, digamos que era. Ajá. G-string. Va. No, ya no queríamos oír la historia. No. Bueno, llegaste con tu llave. Bueno, la cosa es que con mi llave. La billetera metí en el locker. Solo la billetera. Pues sí, ¿qué me iba a meter? A todo. Pues las jeans. Mira, a todo esto, Carito, no. ¿Cómo iba? ¿Y el celular iba? No lo andaba. No andaba el celular. O sea, pero Carito sí bajó con full ropita y ahí se quitó. La Carito andaba con una su cosa que era como un vestidito. Entonces hacía la paja. Ah, ya. Yeah. Pero yo sí iba a la playa. Y la cosa es que. Vestidito tranquilo. Sí, espérate, vestidito que... así como playero, pero pasada. ¿Y el regreso por lo menos con un poncho? ¿O cómo fue el regreso al cuarto? Espérate, igual, que no ha llegado. Y entonces, espérate, cuando llegaste la... Eso es lo que he mojado. Lo que querías contar, el punto era que no sabías para qué era la llave, ¿o qué? No, el punto era que me sentí así. Él un se poco, sintió indio, dijo. Que, o sea, toda la mara que ya sabía que... No, ¿sabes qué hubiera sido peor? Que de regreso hubieras venido solo con la toalla, con las jeans en la mano, con una bolsa del Selectos con la calzoneta adentro. Ahí sí, ahí sí fuera indio. No. Sombrero de tic-tac. No, me regresé tal cual había ido, lo único que venía mojado. Venía comiéndote un guineo. Pero no venía goteando. Venía escurriendo. ¿Qué? No, hombre, qué bárbaro. Sí, no. Y atrás como dos señoras trapeando. Bueno, y ese jacuzzi que es común, ¿había un montón de gente ahí o solo ustedes? Cuando llegamos había una pareja. Y después había otra mara que iba. Pero ya lo habían terminado de usar, el jacuzzi. No, estaban con las patas adentro del jacuzzi. ¿Y qué tan grande es, bro? Medio cholo. Bien, no, la verdad es que bien chivo. Y está en el onceavo piso, entonces ves todo San Salvador chivísimo la noche. Ah, eso está. Para la mara que toma fotos ahí. Ustedes. Nice. Súper chivo. Y en la noche puedes ir. Sí, ¿no? Cuando querrás. Ustedes sí. En la noche estaban ahí. Sí. Ah, pero solo para los que se han hospedado. Sí, pero parece que también hay como una membresía o algo que podés pagar solo para ir al masaje, jacuzzi. Paga $5 sauna. Para solo ir a ver a las parejas que han llegado ese día. No, lo chistoso del caso es que me llevé la llave del locker, se me olvidó devolverla. No. Sí, la mandé a dejar, después la pasé tirando ahí al front desk. En la fuente ahí del Blockbuster. Así que eso fue lo que me sucedió. Pero sí es recomendable, cuando estén aquí por El Salvador, les puedo recomendar que se queden ahí y que vayan a ver el 11º piso. Está bien. Excelente. Les voy a contar rápido lo que me pasó, que después de la enfermedad a mí me quedó así como un poco irritada la garganta. ¿Y qué era lo que hiciste con la enfermedad? ¿Cómo? O sea, ¿por qué te irritaste la garganta? ¿De qué estabas enfermo, po? No, era una cosa viral, o sea, no sabía. ¿Hacía gárgaras? No, hombre. O sea, lo que típicamente te dice un doctor que es viral. Exacto. O sea, que no sabemos qué no diablos era. Correcto. Tengo temperatura, es viral, ya le va a salir la calentura. Hasta el final me salió. No se bañe, no se rasure. Mira, esa es otra cosa que les tengo que contar. No, yo no sé si a ustedes, cuando les ha dado calentura, pero de esas que hasta los huesos te duelen, así tipo un dengue. Ajá. Y la Eli me tomó la temperatura y vio que tenía 40 de temperatura. Wow. Que no es poco. Entonces me dijo, mire, vaya a bañarse, me dijo. Vaya a bañarse ahorita. Entonces yo dije, ¿por qué no? Es que así le va a bajar rápido la calentura. Uh-huh. Jamás en mi vida me habían mandado a bañarme con temperatura. No lo hagan. Es horrible. Mira, sentís la muerte. Así, literalmente. Pero se te baja la calentura. Se te baja la calentura. Después te sentís súper bien, pero... Y la Eli, afuera del baño. No, 3 minutos, van 2. Mira, qué yuca eso. Es horrible. Y después como... Es un frío que... Yuca, es horrible. Yuca. Y no puedes parar de temblar. Y no paras de temblar y no puedes ni respirar. Uh-huh. Es yuquísima. Y entonces... 3 minutos sin respirar. No, o sea estás respirando, pero... Ajá, estás ahí todo... Así como los niños cuando les pegan que... Exacto, algo así. Bueno, la cosa es de que el día siguiente, en la noche, me volví a agarrar el vampirismo reverso y me tomó la temperatura la Eli, tenía como 38.5. Vaya a bañarse usted. Hasta ahorita está enojada conmigo porque no me quisiera bañar. No, hombre. No, yo no. Mira, agarré unas toallas y las mojé y me puse toalla en la frente. Eso ayuda también. Ayuda bastante, pero no es tan rápido el proceso. Me hice mi turbante y lo que sea. Y le dije, mire, puedo pasar toda la noche con esta toalla. No tengo ninguna objeción. Así que es feo. Bueno, lo que les iba a contar es de hasta, que... Hasta esas toallitas así se sienten feas. Se sienten feas. En la frente. Sentís que la toalla... Es que tiene helado. Pero después... Con dolor de cabeza. Después de tenerla un rato, sentís que la toalla ya está hasta caliente, hasta la toalla. Uh-huh. Bien, yuca. Bueno, la cosa es que ayer me había quedado así un como ardor en la garganta, entonces quería algo para chupar, vea. Y le digo al de la farmacia, mire, tiene algo para chupar. ¿Y el macizo se me queda viendo y le digo, no me vaya a ofrecer cerveza. Cerveza de buena onda, la de Ed. Y en una farmacia no te van a dar una cerveza. No, pues sí, pero como la próxima vez pidan los medicamentos por su nombre. Menos mal no lo viste así con arito. Colgate del chiquito. En mi casa hay un montón de colgantes del chiquito. Porque a mi esposa le regalan las muestras, así que... Está bien. Nunca hay colgate ahí del grande. Ay, ay, ay. Bueno, ok. Demasiada información, pero está bien. Contanos, Candy, ¿cómo te has sentido en estos días? ¿Cómo va el embarazo? Ajá. Toda nuestra audiencia quiere ya saber. Ya se me quitaron las náuseas, me ha dado más hambre y tengo más sueño. Así que voy bien. Sí, ¿verdad? Y siempre trato de caminar la media hora que me han dejado que camine para mantenerme. Espérate, ¿y a dónde llegamos? ¿Para dónde caminas? Ahí adentro. Puta, te mareas. Ahí en los Pinares. Ah. Es que ahí hay espacio para... Hay como una pista de caminaje. Ajá. ¿Caminaje? ¡Ja! Está bueno. Hey. ¿Y cómo se llama? Acera, creo yo que se llama. No, es un parque. No, pero no existe la palabra caminaje. No es como carruaje, que sí existe. O patinaje, sí, tampoco. No. Corretaje. Pues sí existe. Mira, Candy, y pero esa media hora que tú corres, que tú caminas al día, te lo recomendaron por el embarazo o tú lo hacías antes del embarazo también? ¿O porque estaba gordita? No, me suspendió el gimnasio, entonces me dijo que para que no perdiera el ritmo del gimnasio, que hiciera la caminata, siempre. Ah, ok. Porque ya no podía ir al gimnasio. ¿Ya conoces a todos los vecinos? Casi a todos, más que todas las muchachas y a los perros. ¿Y no te ha seguido ningún chucho? No, no me siguen los chuchos. ¿Qué harías si te siguiera uno? Me detengo. ¿Te va a alcanzar? Porque me va a alcanzar y me va a morder. Entonces, para no darle mayor trabajo. Si de todos modos te va a alcanzar, salgamos de esta. Con tu mamá. Así que estoy bien. El 15 de febrero me van a decir que... El sexo, si es niña. El 15 de febrero. El 15 de febrero, porque ese cumplo, ese día ya voy a tener las 20 semanas. Bárbara. ¿Cuánto es eso en meses, vos? A la gran. Cinco meses. 5 meses, correcto. ¿Y vos, Guillo, con tu embarazo? De mi esposa. Ajá. Ahorita llevamos 3 meses y medio. ¿Y cuándo? ¿Ya sabes? ¿Va a ser niña o no? No se sabe. Yo digo que va a ser niña, pero por el calendario chino y esas cosas. Pero es que ese fue el email que mandaste. Pero la verdad es de que creo que quizás nos vamos a esperar un poquito hasta tener como los 5 meses, creo, para estar ya bien seguros. Pues, Adriana Eugenia, dijiste. ¿Cómo? No. Valeria. Sofía. Pero es que Sofía, ahorita estamos debatiéndonos en el segundo está en nombre. Discusión. Siempre es un proceso así medio complicado el escoger un nombre. Mira, si es varón, Andrés, pero estamos debatiendo en el segundo nombre. ¿Sabes también qué? Guillermo Andrés. No, Guillermo no quiere la Eli. Mira, yo digo que para hacerlo así como debería ser en 2.0, yo digo que pongamos a votación con todos nuestros escuchas el nombre del hijo del Guillo. ¡Ey, de veras! Vaya, está bueno. Y si es niña, la hija de Candy, para que seamos... No, pero es que lo más seguro es de que sea niña la de Guío. Y niño el de Candy. Ajá. Pero ¿y por qué crees vos que es niña? Yo siento. ¿Vos sentís? Sí. Es que parate, pues. ¿Y la mamá qué siente? Bebé adentro. No, ella dice que... ¿Pataditas? No, todavía no. Las pataditas creo que es del quinto mes para allá, creo. No, es más adelante. Más adelante todavía. Pero yo pienso que va a ser niña, fíjate. Siento yo, men. Ya te dije. Tiene que haber un varoncito en esa familia. Sí, ya te oí en la otra charamuca. Sí, dijo eso porque hizo la bien niña. Gracias, Candy, que fuiste la única que medio no me hizo leña. Y mi amigo Francisco, gracias, Francis, que te portaste a la altura. No como otros. Ay, resentida. Pues sí, entonces, ¿qué más nos traes, Candy? Hey, Candy, el review de la semana. Uh-huh. Hoy sí ya vimos que fueron a trabajar, a hacer algo. Fuimos a... ¡Ey, qué choleña! No, ustedes ya ni fueron allá. ¿Y ese qué onda? ¿El taco, el seguro es o qué? No, hombre, bueno. ahí el chalet. El chalet del seguro, review. Es que aquí copié unas cosas. Ah, bueno, pues vamos oficialmente con el review de Kia Curia. Cafetería Kikos. Para la semana. Bueno, este lugar es relativamente nuevo, digo yo, de tener como 6 meses, 8 meses. Adivinando, se llama Restaurante Uncle Yang. Uncle John, de tío. O Yang. El tío Yang. Tío Yang. Pero, o sea, ustedes van a ver el rótulo y dice bocadillos taiwaneses. Ah. Pero ya cuando ven el menú y todo, dice Restaurante Uncle Yang. Ajá. Y fuimos a comer ahí y está bien barato. La comida está buena. Bonito y barato. Nosotros comimos un chow mein estilo taiwanés, una sopa con albóndigas de pescado. ¿What? Sopa con albóndigas de pescado. Vos lo ves y no crees que ahí está la albóndiga flotando, pero están ricas. No, lo que no puedo creer es que alguien lo haya ordenado. Álvaro se lo comió. No lo han puesto todavía en el site. Es que a él le toca y está fuera del país. Anda fuera, por eso es que no está. Yo buscando las fotos estaba ya en Guía Culinaria. Y un arroz como cantonés, pero no es cantonés, sino que es un arroz al estilo taiwanés de ellos. Y todo es en bocadillos, pero el arroz y el chow mein pueden comer hasta cuatro, es inmensa, wow, la comida, es bastante. Y los precios... ¿Cuatro Robis o cuatro Candies? No, dos Robis y cuatro Candies, quizás. Ah, bueno. Está bien, sí. Y los precios desde los $2 hasta los $6. O sea, hay unos precios de cositas chiquitas, así como grandes, que se las pueden comer. O sea, todo es bocadillo, menos el plato de arroz y el chow mein. O sea que puedes pedir el plato de arroz y bocadillos para acompañar. Ajá. Y puedes pedir un plato de bocas mixtas, digamos, para probar así variado. Pero no hay mixto, solo no. Hay... Ellos le han puesto antojitos, hay tofu, hay sopas, hay unos panecillos al vapor, rellenos de lo que vos querrás, de lo que te ponen ahí, unos atados de olla, empanadas chinas, pastelitos de pescado de arroz y los noodles y el arroz. El tofu o tofu, no sé cómo le dicen, es como el queso de ellos. Eso no me gusta a mí, el tofu. Que lo hacen en base a la soya. Uh-huh. La leche de soya, es un queso como... gelatinoso de ellos. Como aguanoso. Ajá, como flan, pero es un queso bien raro. Flan de queso. Y ya está. No es un flan. No, ese es otra cosa. Sí. Mira, yo busqué y dice: alimento de origen oriental realizado por un coagulante de leche de soya. Sus únicos ingredientes son soya, agua y solidificante o coagulante. Tiene una textura firme parecida a la de un flan. Sabor delicado, color blanco. Espérate, ¿eso vos lo escribiste o qué? No, lo investigué. Wikipedia, wow. Ajá. Y se presenta en forma de cuadrito blanco. O sea, es el queso de ellos, de los orientales, ¿verdad? Y te lo dan así al natural o frito. Pero para mí el frito es muy salado. No, es bueno, algo frito también. El queso frito. No, pero el tofu es que tenés que ir para que probes ese queso. Y no es muy bueno. Ah, ¿ya has probado la leche de soya? No. Yo sí, pero con chocolate. Bueno, la leche de soya versus la leche normal, tradicional, es bien marcada la diferencia, o sea, en los sabores. Una sabe a soya y otra sabe a vaca. Cabal. Bueno, no a vaca, pues, pero... O sea, a leche de vaca. Sabe a leche. Uh-huh. Entonces, la leche de soya no sabe a leche. O sea, sabe a otra cosa. A soya. Exacto. Entonces, imagínate un queso hecho de esta cosa que sí es extraño. No es como... A mí personalmente no me gusta. Bueno, no sé. Yo lo que puede les hacer, decir, mucha gente le puede gustar. Es que ya se me antojó a mí unas boquitas que dan en Nicaragua, que son tostones con queso frito encima, sí, y una cervecita. Ah, de eso máximo. Venden en el café allá en Ataco, en el café de allá. Ah, no, hombre. Unos tostones con queso frito y una cebolla curtida, buenísima. Pero, aquí lo estoy viendo ahorita, se ganó cuatro tenedores. Así que... Qué bonito está. La recomendación para esta semana son los bocadillos taiwaneses. Esto queda en el Paseo General Escalón y 79 Avenida Norte, número 5. En el Centro Comercial Orión, es el centro comercial que está enfrente del ex Kismet. Así que ahí hay un localcito que dice bocadillos taiwaneses. Bueno, se los recomendamos. Okay, muchas gracias. El arroz, y le damos bueno, tres tenedores y medio. Nice. ¿Cómo está la situación del parqueo hoy, tú? Es amplio, porque sí, nice. Hay bastante espacio para todos los locales. Chivísimo. Chivísimo. Okay, gracias. Tenemos que ir a probar. Gracias, Candy. Y saludos a Álvaro, por favor. Ahí cuando... Ahora, ¿qué haces cuando Álvaro no está? ¿No te aburrís? ¿Sacas películas? No, pues sí, ¿qué haces? Pues llegas a tu casa. Llego a mi casa. Decinos cómo cambia tu rutina cuando Álvaro no está. Me acuesto más temprano. Me acuesto más temprano. Pero no, y te lo demás te levantas más descansada. Súper fresca. Bueno, ya aquí quedamos. Ok, gracias. Sí, después se pone ahí explicit tag, tenemos que ponerle. Ok, ¿y vos cómo cambia tu vida, Guido? Nunca has estado sin la Eli. Cuando estás con calentura. No, en realidad no, fíjate que no cambia mucho. O sea, siempre he estado con ella. Desde que nos casamos. Nunca se han separado por ningún momento. Bueno, solo la semana pasada que me mandaron al otro cuarto, pero por... Se pusieron en cuarentena. Por obvias razones, para no contagiar a la niña, vea. Ah, a la mamá, más bien. A la niña Eli. Correcto, entonces me fui para el otro cuarto. Ella es el de dejar el micrófono. Déjalo, sí, me gusta agarrarlo. Ay. Bueno, no lo dejen en paz. Bueno, muchachos, ¿qué más? Omar, ¿algo que reportar? ¿Que has estado callado? Reporte oficial de toda la semana. Sigo invicto, no he fumado. Vaya, bárbaro. Yo creo que ya se acabó esto, ya no me hace ni falta, ni me acuerdo, ya ni sueño de eso. Que antes era lo feo, era que sí soñaba con eso. Y Robby dando los llaveros de Adelita, vos. De ver esos llaveros, si nunca me dieron los llaveros. Adelita, no nos han dado los llaveros, Adelita. Si no me los dieron, si nunca llegó Adelita. Ah. Yo creo que se fue con otro. ¿Qué? ¿Courier o qué? No, otro Roberto Palomo. La busqué por tierra y por bar, pero bueno, pues sí. Decís que el dueño de la doca está como cuatro, voy a ver. La busqué a por él tierra se lo mandaron. Mar, ¿sí? Bueno, les quiero contar también que ya el proceso de mi casa ya va viento en popa. Estoy aprendiendo bastante de... Porcentaje De avance de la obra. Obra gris terminado. Ya en 2 días terminan de poner el techo, así que súper bien. Y en un par de meses esperamos estarnos pasando. Me he vuelto adicto a HGTV. Solo paso viendo el 69 ahorita. Viendo el canal 69 de la televisión, del cable. Uno está viendo y cada quien, pues. Sí, cada quien tiene sus preferencias. Cuando uno se casa, cambian los gustos. Claro. Claro que buen sí. Canal. Hay que ser aventurero a veces en esas cosas. Buen, que es un gran canal. ¿Te parece? Sí. Bueno, así que. El 8 también. Ay, ay, ay. Ok, ya. A veces en el 69 se ve el 8, fíjate. Sí, pero como que se cruzan las señales. Ahí todo se cruza. Ay, hey, mire, les quiero contar de que ya no terminó de decir. Ah, ya está bien. Ah, no, nos ibas diciendo de la obra. No, ya. No, él te preguntó cuánto va de ajá, avance. O sea, ¿cuándo ya pensó? En un par de meses esperamos que cuando venga don Elmer ya esté en la casa. Gracias, terminada. Don Elmer, por los chocolates. Me los acabé de hacer entrega formal, Candy. Sí. Buenísimo, se ven. Y los nuestros, bueno, los de mi casa ya están. Aquí ya se acabaron. En el río Lempa. En mi casa quedan dos todavía. Aquí ya se fueron todos. Nos los comimos. Mira, yo le voy a contar para la próxima charamusca a dónde fuimos con mi cuñada que vino con la Moniquita. Fuimos a varios lugares, entre ellos a La Palma, y subimos a un lugar que se llama La Montaña, que les voy a contar la próxima charamusca qué tal está. Ok, hey, nice. Bueno, yo solo un último anuncio, y es que entren a www.elsalvador.travel. Es el nuevo sitio, el nuevo diseño de sitio de nuestro país, El Salvador. Impresionante. Punto travel. Travel. Travel. Con V. TRAVEL. Ya Cabal. Existe ese yep. Domain. ¿Cómo se llama eso? Es página tuya, ¿no? Sí, este día salió ya al público. Wow. El nuevo sitio web de El Salvador. Ahí van a poder encontrar. ¿Quién es la modelo? Omar, aportate. sí, vea, se ve bronceadita, ¿va? Está bien, es chistoso. Y vos porque... tomaste la foto. Y he dicho el hermano de tabla, vos, ¿no? No. No sé, a saber. Pero bueno, en este sitio van a poder encontrar referencia de hoteles, restaurantes, destinos turísticos acá en El Salvador. Vos decís competencia y culinaria, ¿no? No. No, es el único blog en el universo. Es el único. No, este no. Este quizás es. Wow. Quizás es un complemento porque Guía Culinaria nos da los reviews. Aquí simplemente, y está organizado por categorías, en el sitio tenemos referencias de hoteles, de tour operadores, de agencias de viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente, felicidades, Robby. Vale, pues muchas chivísimo. Gracias. Y hablando de felicidades, quiero felicitar oficialmente a mi papá. Ahora salió en el diario la primera promoción de árbitros. Arbitraje empresarial nacional e internacional. Nice. Así que mi papá se acaba de graduar de la universidad, señores. Es un orgullo para actuales y futuras generaciones. Felicidades, Guido. Por favor, pasarle las felicitaciones a don Robertío. Gracias. También, y vos no te vas a meter otra vez a estudiar, Guido. Tal vez a algo así, pero más en adelante. No, yo no sé. La selecta ganó. Hay que mencionarlo. ¿A quién? A Belice. No, dale, contanos. No, no era, no, no era Belice, hija. ¿Y quién era? Era Antigua o... era una de las islas que hay como 50 en hay el como Caribe. Hay como 50 habitantes en la isla y en el equipo de fútbol hay 11. No, entonces. Sí, es la isla de Pascua. No me acuerdo. San Ibis. Espíritu Santo. No me acuerdo, pero ganamos. 1-0. Wow. Okay. Chivísimo. Go Selecta. Bueno. Tenemos que buscar a alguien más de la selección para ver qué nos cuenta. Sí. Así que esa era la notificación, la noticia que les traía y nada más. Muchas felicidades porque está súper chivo el site completo. Está bien nice. Bueno, muchas vámonos. Gracias. Bueno, ya nos vamos viendo. La próxima semana vamos a grabar día lunes por la noche, así que ahí están pendientes de su próxima charamusca. Es que yo siento que bien cortito el la tiempo. La Candy tiene ganas de que la larguemos. Pues sí, como no está Álvaro. Sí, no, dormite no, temprano, no. Candy. No, dormite temprano. Y... Sí. Alquilar una película, hombre. Sí. Eso sí me sirve a veces. ¿La película? Sí. PG-13, por favor. Sí. Shrek, anda, es que está bonita. Shreks. Con 3X. Mala Fiona. Tamaño ogro. Y el burro ni se diga. Bueno, okay, muchachos. Vamos. Ya la vieron. La dragona. Ya la vieron, dice. Una excelente semana. Que la pasen muy bien. Saludos a todos nuestros escuchas. Y escríbanos a lacharamusca@guanacos.com. Estamos extrañando nuestro fuera de contexto. ¿Qué onda, Magda? Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.